Hola, Juan Carlitos. Hola, hola. Hola, Ortega, ¿cómo estás? Muy bien, es que... Te hemos puesto después de Del Bosque. Sí, me ha gustado. Porque como la audiencia sube con Del Bosque... Ah, vale, vale, era por eso. Pues... Me ha gustado mucho Del Bosque, muy, muy simpático, que muy majo. Cae muy bien porque es encantador. Y qué aplauso más largo, por favor. Estaba escuchando ahora con auriculares el aplauso final a Del Bosque, pero de verdad es que parecía aquello de Alfredo Krauss en esos aplausos enormes de una ópera, impresionante, ¿no? ¿No? Lo más divertido ha sido que cuando ha entrado en la sala y seguramente a través de la radio no se ha podido oír, ha habido un aplauso espontáneo también, que es lo que le ha impresionado a él y ha dicho, uy, pensé que es que íbamos a estar solos. Claro, ¿no? Pensaba que iba un locutorio ahí. Bueno, es que le admiramos, claro. Y ya sabes, el poder del fútbol es eso, ¿no? Ni más ni menos. Bueno, ¿tu cuento va de fútbol hoy? No, no va de fútbol, va de Altamira, de las cuevas Altamira, porque es que esta semana he estado en Santillana del Mar, en Altamira, en las cuevas. Pero habrás estado en la neocueva. En la neocueva, sí, porque no se iba a decir desgraciadamente no se puede entrar en la cueva original, pero no tan desgraciadamente, porque gracias a no poder entrar, esas pinturas se van a conservar muchísimo tiempo, ¿no? Hay que fastidiarse un poco. Sí, pero vamos a ver, si nadie las puede ver... Si nadie las ve, ¿para qué? Ya, pero es que el problema es que si alguien entrase allí, los riesgos son, como decía el director, nos dijo el director del Museo Nacional de Altamira, los riesgos son inasumibles. Claro, es que podemos perder las primeras obras de arte de la humanidad, claro. El conflicto es muy bestia, o sea, si no lo vemos, pues claro, nos fastidiamos, pero es que si las vemos... pueden desaparecer en poco tiempo, ¿no? Yo creo que es comprensible que esté cerrado. A lo mejor es que tengo un poco de síndrome de Estocolmo al haber estado con el director. Efectivamente. Pero nosotros estuvimos allí emitiendo un programa, ¿eh? Sí. Pero a mí me desilusionó muchísimo no poder ver la cueva original. De todas formas, la réplica que se ha hecho es fantástica. Yo estuve con Pedro Saura, que es junto con Matilde Múzquiz, los dos pintores, los que hicieron la réplica de esta neocueva y lo hicieron fantásticamente bien, ¿no? Y entiendo que haya gente a la que le fastidie no poder, a mí mismo me fastidió no poder ver la cueva original, pero, ostras, si piensas en el riesgo que supondría que, llevarme ese placer de verlos, ese riesgo supondría, pues, que se fastidieran para siempre. Hombre, si ha aguantado 3.000 años, puede aguantar otros 3.000, hombre. Ya, pero ha aguantado 3.000 años sin turistas, bueno, sin turistas. Juan Carlitos, habrá que ir al cuento, ¿no? Sí, vamos al cuento. Entonces, la historia oficial del descubrimiento de Altamira es que en el año 1879, Marcelino Sanz de Sautuola descubre las cuevas de Altamira. Es su hija, quien me da, una niña de 9 años, que le dice, mira papá, bueyes y tal, ¿no? Bien, esta es la historia oficial, pero yo he descubierto la historia real del descubrimiento de las cuevas de Altamira. ¿Y cómo contar la historia? Pues, como su propio nombre indica, con un cuento. La historia real del descubrimiento de las cuevas de Altamira es el siguiente. Había una vez, en Santillana del Mar, una niña de 9 años que caminaba sola por el campo cantando dulces canciones infantiles. La, la, la, la, la, la. El destino quiso que la niña toparase de repente con una misteriosa cueva. Dios mío, no sé si entrar, ¿qué hago? Como quiera que los niños son atrevidos, decidió penetrar en el interior de aquella misteriosa cavidad en la montaña. Entraré, ¿qué demonios? Al entrar allí, nada extraño parecía ofrecer el interior de la cueva, pero al mirar arriba, vio dibujados en el techo cientos de animales. ¡Dios mío! ¡Son búfalos y bisontes y ciervos! Salió la niña rápidamente de la cueva y comunicó su descubrimiento a los adultos. Estos quedaron perplejos. ¡Es impresionante! ¡Estos dibujos tienen 18.000 años! Tan valiosos eran aquellos dibujos que los adultos decidieron proteger la cueva para que las pinturas no estropeáranse. La cerraron y construyeron una réplica idéntica a pocos metros. Todos los ciervos y los bisontes y los búfalos fueron reproducidos con habilidad maestra. ¡Nos ha quedado estupendo! ¡Es idéntica a la original! Y ahora mucha atención, queridos niños y niñas, porque llega el momento del giro narrativo. Os voy a decir algo que no os esperabais en absoluto, porque todo lo que os he contado ocurrió hace 18.000 años. La niña de la que os he hablado, la niña que descubrió las cuevas de Altamira, era una niña prehistórica. Y los adultos que hicieron la réplica eran también humanos prehistóricos. Por tanto, las cuevas de Altamira, las que todos creen que son reales, son en realidad una réplica exacta hecha hace 18.000 años. Y la neocueva, la réplica que hoy día vosotros podéis visitar, es por tanto una copia de una copia. Es la neo-neo-cueva. ¿Y dónde está la cueva original, entonces? ¿La cueva que tiene 18.000 más 18.000, o sea 36.000 años? Pues está al lado, a pocos metros, pero nadie lo sabe. Solamente yo sé el lugar exacto. Y colorín colorado, este cuento de paleontología ficción para Ulises, dedicado a Pedro Saura y a la memoria de Matilde Múzquiz, ha terminado. Es que me gustó mucho la idea. La verdad es que tiene síndrome de Estocolmo, sí. Tiene síndrome de Estocolmo. Me gustó mucho la idea de que las cuevas originales también fueran una copia. Claro, puede ser. El giro narrativo está muy bien. Digo, ¿Y si también fueran una copia? Una copia de una copia de una copia de una copia. Y todo se remontase, vete tú a saber cuándo. Bueno, es posible que tenga síndrome de Estocolmo, pero es que son majísimos. Sí, sí lo son. Ya te digo que estuvimos allí emitiendo un programa, lo pasamos muy, muy bien. Oye, José María, ¿te has quedado preocupado con la filosofía del cuento? ¿Eh? No, estaba recordando una viñeta que vi hace algunos meses de un trogloditas de aquellos, de la cueva, de los que estaban en la cueva, uh-huh. que le estaba riñendo al chavalillo. Y decía, deja de pintar y vete a buscar algo para comer, hombre. El chavalillo pintaba aquello. Ay, la verdad es que son preciosos. Está fantástico. Los animales de Altamira. Está fantástico. Sí, esto, sí. Había una broma. Y otras cuevas que hemos visto, ¿eh? Sí, no, en el norte de España. Dime. Había una broma del escritor Chesterton que decía: ostras, ¿y si las cuevas de Altamira y estas cuevas paleolíticas llenas de dibujos fueran en realidad guarderías de niños prehistóricos? Me encantó, ¿no? La imagen de que fueran guarderías de niños prehistóricos y fueran los niños, ¿no? Como decía Íñigo, pues recordando esta viñeta, quienes estuvieran pintando eso. Al parecer la ciencia no va por ahí, pero la imaginación puede ir más allá. La imaginación va más allá que cualquier otra cosa. Un beso a Forges, por favor. Un beso a Forges, porque yo lo he dicho antes, ha fallecido una de sus hermanas esta semana, no va a estar con nosotros, pero le echamos mucho de menos, le queremos mucho y sabe que todos sus compañeros hacemos piña en los momentos difíciles. Ahí está. Así que ahí estamos todos. Juan Carlos, y a vosotros un beso también, Que tengas un buen sábado, guapetón. Mañana vengo, Sí, mañana sí. Mañana vale. Te dejamos. Vale. ¿De acuerdo? Adiós, amigos. Pero recuerda que mañana no estamos en el Museo ABC. Ya sé que a ti te da igual porque... No me da igual. Pero pues, lo recuerdo también para que ningún escuchante se presente aquí mañana. Vale. Gracias, un beso. Un besazo. Chao, adiós. Hasta luego.